La amor era milagrosa. Aclaración. En la Alhambra y terrenos del entorno, durante la época nazarí y a lo largo de todo el año, se cultivaban hortalizas, legumbres y frutales para el abastecimiento de la corte y no depender en exceso de otros mercados. Una de las mayores aportaciones de los árabes en este campo fue la introducción y extensión de especies como espinacas, alcachofas, sandías, melones, granados, moreras, melocotoneros o almendros. La forma de cultivo de los musulmanes se extendió y quedó impreso en el peculiar paisaje alpujarreño. El agua fue conducida mediante sofisticados sistemas de acequias hasta los pequeños bancales labrados en las laderas. En ellos crecen hortalizas, vides, olivos, frutales y en época musulmana, multitud de moreras y morales, base de la producción de la comarca. En 1552, en la Vega de Granada, se dio un aumento notable de las plantaciones, contabilizándose un total de 15.000 moreras. Algunas parcelas, de un solo propietario, con cantidades superiores a las registradas en todo el término de Almuñécar. En las huertas de la Alhambra se citan plantíos de 3.000, 4.000 y 5.000 moreras realizados a instancias del conde de Tendilla. El relato de su pequeña casa blanca en el barrio del Albaicín y frente a la Alhambra. Aquella mañana la anciana no salió. Al notar su ausencia, los vecinos comentaron: ¡qué extraño! Ella cada mañana y desde hace muchos años es la primera en levantarse en este barrio. ¿Le habrá pasado algo? Y como los vecinos sabían que desde hacía mucho, mucho tiempo, la anciana vivía sola, fueron a su casa. Se la encontraron tumbada en la cama, sin fuerzas ni para hablar, y aunque los vecinos le dijeron que querían ayudarle, ella torpemente contestaba: ya estoy muy vieja y algún día tendré que irme de este mundo. Gracias por venir a verme, pero ¿qué más podéis hacer por mí? Los vecinos llamaron al médico y este, después de atenderla y animarla, dijo a los allí congregados: lo que ella necesita es alimento. Que alguien le traiga una buena cesta de moras, no negras ni blancas, sino moradas, bien maduras, y que se las coma. Recobrará las energías y se pondrá sana. Y los vecinos preguntaron: ¿y a dónde vamos nosotros a por moras moradas, buenas y bien maduras? Los tres niños, los que vivían en la casa del al lado de la anciana, al oírlos enseguida dijeron: nosotros vamos ahora mismo a las huertas de la Alhambra, buscamos al jefe de aquellas tierras y le pedimos que nos regale unas pocas moras moradas para que se las coma la anciana y se ponga buena. Los padres de los niños, dos varones y una niña, sin dudarlo rápidos dijeron: pues coger ahora mismo la barja de esparto picado, bajáis al río Darro, cruzáis el puente, subí por el barranco de los álamos y os acercáis a las huertas de la Alhambra. Saludáis a los que estén allí trabajando y le contáis lo que le ocurre a la mujer más buena de toda Granada. Y en cuanto ellos os den las moras, os volvéis rápido a este barrio nuestro. En un abrir y cerrar de ojos, los tres niños prepararon la barja de esparto, salieron de sus casas, recorrieron los caminos que iban desde el corazón del Albaicín hasta las huertas del Generalife y cuando estuvieron en estas tierras, comentaron a los hombres lo que pasaba. El jefe, sin dudarlo un momento, dijo: ¿y qué tenemos nosotros que ver con esa anciana que dices? Las moras que en estas huertas cultivamos son para los reyes de la Alhambra. Así que olvidaros que podamos daros ni un solo puñado. Pero es que nuestra amiga se está muriendo y nosotros no queremos que se vaya. Ese no es problema nuestro. Tristes, los niños ya volvían por el mismo camino, cuando les salió al encuentro un muchacho algo mayor que ellos y les dijo: vivo aquí en la Medina de la Alhambra y como he oído lo que le habéis contado a los que cuidan estos huertos y lo que ellos os han dicho a vosotros, estoy dispuesto a ayudaros. ¿De qué modo puedes ayudarnos? Yo también tengo un amigo mayor que lo quiero mucho y por eso no deseo que vuestra amiga muera. Venid conmigo y ya veréis cómo arreglamos esto. Y los niños, ahora ya contentos, surcaron los caminos dirección a las cumbres de Sierra Nevada. Caminaron durante varias horas y cuando ya estaban muy cansados, llegaron a unas tierras con muchos árboles. El amigo de la Alhambra les dijo: en ese valle verde que se ve al fondo, crece la morera. ¿No la veis ahí exuberante y portentosa? Miraron los niños y sí que la vieron. Clavada en el mismo centro de las tierras del redondo valle y como si estuviera esperando que ellos llegaran. No tardaron en estar bajo sus ramas. Por la estrecha senda, descendieron rápidos y en cuanto llegaron a la morera y la vieron toda cargada de moras gordas, moradas y maduras, se pusieron a llenar la barja. El amigo de la Alhambra les decía: y también vosotros podéis comer todas las que queráis. Probadla, ya veréis qué buenas. Le hicieron caso a los niños y en cuanto probaron las moras dijeron: desde luego que moras como estas no las hemos comido nunca en la vida. ¿Quién es el dueño de este árbol? De eso no preocuparos. Yo lo conozco bien y como es mi mejor amigo, no tendréis ningún problema sino todo lo contrario. Este amigo mío siempre se alegra que venga a coger moras a esta morera suya. Llenaron los niños la barja de moras. Se pusieron en camino para regresar a la Alhambra y al barrio del Albaicín y con mucho cuidado para que las vallas no se estropearan, bajaron por los caminos. Y venían ellos tan contentos, en compañía de su amigo de la Alhambra y con la barja repleta de moras, cuando al pasar cerca de las huertas del Generalife, los vio el jefe de estas tierras. les salió al paso, se puso delante de ellos y les dijo: «¡Alto ahí!». Los niños se asustaron, detuvieron su marcha, temblorosos miraron al hombre, esperaron a que se acercara un poco más y cuando estuvo a solo dos pasos de ellos, les dijo: «¿Con que nos habéis robado las moras de las moreras de la parte alta?». El muchacho de la Medina salió en defensa de los niños aclarando: «No, señor, estas moras son de mi amigo de las montañas». «Tú a callar, que tu padre es amigo nuestro y como se entere de lo ocurrido, los dos vais a tener muchos problemas». Calló el joven, callaron los tres niños, cogió el hombre la barja llena de moras y al verlas, apresurado dijo: «Y además, habéis robado las más buenas que nunca se han dado en estas tierras. Gordas como castañas, completamente maduras y con una presencia que solo verlas alimentan. Hoy el rey, la reina y los príncipes van a disfrutar de las mejores moras que nunca se han dado en estas huertas». Y el hombre, sin más, vació todas las moras en una gran cesta de mimbre, devolvió la barja a los niños y les dijo: «Ahora ya podéis seguir vuestro camino y dar gracias al cielo que solo os quito las moras y os dejo libres, sin cargos y sin castigos». Y a los que trabajaban a sus órdenes, les dijo: «Y vosotros, ahora mismo llevad estos frutos a los palacios para que los reyes puedan saborearlos cuanto antes». Hicieron caso a los hombres mientras los niños, tristes y en silencio, por el camino del barranco que baja al río Darro, regresaban al barrio de la anciana. Pasado un rato la niña comentó a sus compañeros: «Volvemos con la barja vacía y nuestra amiga se está muriendo». Nada dijeron los dos niños porque sabían que era cierto lo que la pequeña comentaba. Llegaron al río, lo cruzaron y subieron la cuesta hacia el corazón del barrio del Albaicín. Llegaron a la casa de su amiga la anciana y al verlos los vecinos rápidos dijeron: «Gracias al cielo que habéis regresado. Traed enseguida esa barja que le demos un puñado de fruta a esta amiga nuestra para que recupere fuerzas». Y al ir los vecinos al coger la barja para sacar las moras, los niños se dispusieron para contar todo lo que había sucedido. Pero enseguida, los tres se quedaron con la boca abierta al comprobar que la barja estaba repleta por completo de moras gordas, maduras y con una pinta estupenda. Y vieron cómo los vecinos cogieron estas moras, las lavaron y se la dieron a la anciana que con gusto, poco a poco se las comía diciendo: «Nunca en mi vida he comido yo moras más buenas que estas. Estos bocados van a darme la vida. Que el cielo os pague todas las cosas que estáis haciendo por mí». Y a estos niños, que un día también el cielo se lo pague muy crecido. Los niños, asombrados y maravillados por lo que estaban viendo y oyendo, después de agradecer a la anciana sus palabras, cogieron la barja ya vacía y se fueron rápidos a su casa para contar a los padres lo que habían visto y oído. Y fue la pequeña la que, nada más encontrarse delante de los padres, se puso a relatar todo lo ocurrido, con tanta emoción y fuerza que en uno de los momentos cogió la barja para decirles a los padres cómo habían sucedido las cosas y al abrirla para que la vieran por dentro, se quedó parada, sin aliento e incapaz de pronunciar palabra. Porque al instante descubrió y también todos los allí presentes, que la barja estaba repleta de moras que relucían como trozos de ascuas incandescentes. Y más asombrada que nadie, la madre de la niña preguntó: «¿Y tanto oro, de dónde lo habéis sacado?».